Te queremos invitar, las voces de los y las pibes y pibas que no están, va a llevarse a cabo de 18 a 22.30 en la Plaza Independencia. Familiares de víctimas de violencia institucional y represión del Estado junto a organizaciones sociales invitan al festival las voces de los pibes que no están. La idea es visibilizar los casos de quienes han sido asesinados por la fuerza pública en nuestra provincia, sus nombres, sus historias y su situación judicial. Así que te podés acercar mañana. ¿Con qué te vas a encontrar allí en la Plaza Independencia de 18 a 22.30? Nos lo van a contar mejor ahorita, ahora mismo. Nos lo va a contar, ahí nos estamos comunicando con ella, con Ana, que nos va a contar de qué se va a tratar este evento. Muy bien. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Ana, estábamos comentando del evento que se viene mañana. Sí, mañana arrancamos con el festival. Bien, ¿y con qué nos vamos a encontrar y de qué se va a tratar? Bueno, mira, el festival se llama Las Voces de los Pibes que no están. Justamente la idea es visibilizar los casos de violencia institucional y represión del Estado, tanto en contextos de encierro como en otros espacios donde se encuentra la juventud. Y a su vez esto, justamente trabajar sobre la desestigmatización del discurso sobre la juventud, que se viene dando de hace muchos años en Mendoza, pero en estos últimos años se ha fortalecido. Así que bueno, ese es el nombre del festival. La idea es comenzar a las 18 horas en la Plaza Independencia, puntual. Hay 5 bandas invitadas y bueno, entre medio de las bandas van a haber intervenciones, proyecciones, pintadas de remera. Y bueno, por supuesto los familiares nos van a estar acompañando y van a estar contando de qué se trata cada situación de sus hijos, sus hermanos, que bueno, son los protagonistas de esta actividad. Exactamente, ¿no? Para no olvidarlos ni olvidarlas y levantar sus banderas, van a estar, nos decías, 5 bandas. 5 bandas. Son todas bandas locales porque, bueno, la idea también del colectivo de organizaciones que venimos acompañando a los familiares y apostando a este tipo de actividades era justamente eso, revitalizar un poco la música local y que se visibilicen aquellas bandas comprometidas con la problemática. Las bandas son así como estilos bastante mezclados. Hay una banda de cumbia que se llama Cumbia del 16, Improvisarro, Dale en la Nuca, Noruega, y va a cerrar Volantines. Muy bien, buenísimo. Entonces ahí acompañar, a estar en este festival desde las 18 horas, mañana en la Plaza Independencia. Ana, te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre en estas actividades, acompañarnos y ponerle voz también. Así que muchísimas gracias. No, abrazo grande para vos. Abrazo, chicos.